Los continentes. Los continentes son seis: América, Europa, Asia, África, Antártida y Oceanía. ¡Dilo! América, Europa, Asia, África, Antártida y Oceanía. De América, los Pumas. Bueno, ya veníamos escuchando un par de canciones mientras hacíamos tiempo. Y bueno, y en la pausa que llegó Fabián Marquicio, no resistíamos la tentación de preguntarle por esto de que no sabíamos de que anduvo varios años de mochilero por América, América Central y Sudamérica, ¿no? Fabián, bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aparte, en el verano, capaz te tomamos un día para hablar. Te hacemos prepararlo, ¿viste? Un punteo de los recuerdos y las cosas para contar. Hablamos de esos años locos de mochilero por América. Con la guitarra, vos decís que la música te salvó también. Totalmente, sí, varias veces. Al borde de no sé cómo zafo de esta. Sacaba la guitarra y decía, yo toco. Y bueno, y ahí se abrían todas las puertas. Mirá que hay que arreglar un día para hablar eso. En el verano, viste que hay más tiempo y eso. Totalmente. Te traigas alguna foto que podamos compartir videos en las redes. Pero hoy estamos por otra cosa, porque está la vuelta al Música para Aprender volumen 2. Fabián. Salió la segunda parte del segundo disco de Villa Azul, que es un disco que es raro porque es el segundo disco de Villa Azul. Pero salió en dos partes, claro. Salió como un disco doble. Inicialmente mi idea era sacarlo como un disco doble en sí mismo, y al final dijimos, no, vamos a sacar el volumen 1 un año y el volumen 2 el siguiente año. El volumen 1 salió en noviembre del año pasado y el volumen 2 acaba de salir la semana pasada. Que recordar un poco la historia, la génesis de este bueno, disco. Villa Azul es un disco muy particular porque son canciones inspiradas en mi hijo Antonio, que tiene autismo. Entonces yo descubrí hace tiempo con mi compañera, descubrimos que cantándole canciones, él entendía mucho más actividades cotidianas, como ir al baño, cepillarse los dientes, una cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, en aquel momento, en el 2014, después de utilizar muchísimas canciones y darnos cuenta de que conectaba mucho, de que tenía mucha acercamiento a las actividades y las aprendía con las canciones, dijimos, bueno, vamos a sacar un disco, a poner todas estas canciones en un disco. Y yo empecé a trabajar con Estelita Mañón en aquel momento, y hasta el día de hoy también, componiendo las canciones. Vamos a darles una forma, elegimos los tópicos, se fueron sumando artistas y salió Villa Azul Música para Crecer en el año 2014, que eran 26 canciones con las actividades cotidianas de un niño desde que se levantaba hasta que se acostaba. Ajá. Las primeras a levantarse y las últimas a irse a dormir. Y en el medio, ir a la escuela, cepillarse los dientes, lavarse, etcétera. Hacer pichí, hacer caca, incluso contrarrestar actividades como por ejemplo la ansiedad o quedarse tranquilo, no gritar. Canciones que con el paso del tiempo de ese año fueron como ayudando mucho, no solo a nosotros, sino a una cantidad de familias. ¿Qué edad tenía él cuando empezaste con las canciones? Bueno, él tenía 4 años, 5 años en ese momento, 4 o 5 cuando empezamos con ese concepto. Él lo diagnostican con autismo cuando tenía 2 años y medio, y ahí empezamos con todo ese derrotero de ver de qué manera lograr un mejor nivel de vida para él, y encontramos que la música era muy... Eso te iba a preguntar, ¿cuándo descubrís eso en él? Bueno, en realidad fue muy casual, como todos esos descubrimientos, ¿viste? Yo tengo esa cuestión de ir cantando constantemente todo, ¿viste? Y que bueno, tipo de portero, ¿viste? Estoy barriendo, qué lindo, qué no sé qué. Y entonces nosotros utilizamos una política conductual que era repetir las actividades todos los días, ¿viste? Bueno, a las 11 lo llevamos al baño, a las 2 lo llevamos al baño, para que lograra aprender. Y yo, cuando me tocaba a mí, lo hacía cantando. Le decía, bueno, Antonio, vamos a hacer pichí. Claro. O sea, cada vez que lo vestía, le decía, bueno, la mediosita, ponemos la mediosita. Y de a poco me fui dando cuenta de que él me prestaba más atención cuando yo le cantaba la actividad. Que luego me di cuenta que lo hacían muchos padres y muchas madres, obviamente, que era a guardar cada cosa seguro, en su lugar. Seguro. Y creo que la primera vez que fue con hacer pichí, con la de hacer pichí, que él logró mirarme y reírse y terminó haciendo pichí. Y fue como un logro. Para nosotros esos logros son una cosa tremenda. Y bueno, y ahí salió la idea de buscar un trabajo. Yo me sentí en aquel momento que estaba haciendo cualquier cosa, inventando canciones a raza. Claro. Y entonces me puse a buscar en internet algún disco que hubiera al respecto, que tuviera todas esas canciones como englobadas o un trabajo, y no encontré nada. Ajá. Y bueno, y ahí salió la idea de hacerlo. Me acuerdo que le dije a Estela, che, Estela, tengo esta idea. Digo, ¿viste las canciones que yo hago con Antonio? ¿Te parece si, no sé, las canto, las hago? Y me dijo que estaba buenísimo. Y ahí empezamos, se fueron sumando artistas. Terminaron siendo más de 50 artistas en aquel disco que grabaron. Pero que fue una cosa casual, también se fueron como sumando. Acá se mezclan temas, ¿no? Porque hablamos de, podemos hablar de la música, del disco, en fin, pero también de la salud de nuestros hijos, de la familia. Totalmente. Por supuesto, y que es todo un desafío, todo de salud mental. Hoy más temprano lo hablábamos con un docente, Fabián, que tiene también situaciones familiares similares. Me quedé pensando también lo que dijiste, 2 años y medio, ¿se diagnostica bastante precozmente el autismo? Se puede diagnosticar y sería lo ideal. Es un tema bastante complicado el tema de diagnóstico. Hay muchas familias que continúan buscando un diagnóstico. Con el paso del tiempo muchos profesionales no se animan a hacer un diagnóstico. El autismo no tiene, digamos, ninguna señal externa física que nosotros podamos decir certeramente este niño tiene TEA. O sea, no es una cosa que nosotros un profesional, un psiquiatra lo pueda ver y decir bueno, evidentemente. O sea, se requieren muchos estudios de comportamiento, conductuales, una cantidad de cosas para terminar emitiendo un diagnóstico. TEA es trastorno del espectro autista, ¿no? Que es un espectro, se clasifica así desde hace unos años, más que nada porque dentro del TEA está el Asperger, hay una cantidad distinta de síndromes, y claro, también es difícil el diagnóstico para justamente ver en qué lugar, en qué parte de ese espectro se encuentra. Porque hay diferencias. Hay diferencias totalmente, y a la vez no es una cosa fija, digamos. Claro. Eso es una cosa que la psiquiatra me dijo cuando lo diagnosticaron a Antonio, que para mí fue muy importante, que fue, mirá, en el TEA no es fijo, es un espectro. Entonces todo lo que trabajas con él, todo el amor que le demos y todo lo que se lo apoye va a hacer que vaya más hacia un lado o hacia el otro. Para mí esa frase fue muy importante porque me di cuenta de que no era una cosa de bueno, está, esto es así, bajemos cortina. Encasillar y así no, de por vida. Que digamos, como cualquier persona, porque una persona con autismo es recibe los mismos estímulos que cualquier persona. Si nosotros estimulamos al niño o estimulamos a la niña, se va a desarrollar más o menos, dependiendo de ese estímulo, del entorno familiar, del amor que reciba. En realidad, en general, con nuestros gurises. Totalmente, eso, ¿no? Totalmente. Porque viste que a veces en la discapacidad se da como una especie de manto donde la persona con discapacidad, bueno, está ahí en ese lugar donde es inamovible. Y es una persona limitada. Exactamente. Entonces, bueno, él, pobrecito, no puede, o él, esa cuestión, ¿no? Y en realidad no. Por eso yo a veces cuando hablo con padres y les explico cómo deben reaccionar, yo digo, no hablen adelante de él, no minoricen. Si ustedes ya directamente lo están subestimando, él no se va a desarrollar. Ustedes realmente crean, tengan fe. Y apóyenlo como cualquier otro niño, ¿no? Pero qué indicadores, digamos, qué cosas se debe tener en cuenta. No sé si no tenemos por qué hablar específicamente del caso Antonio, pero en general como referencia a la gente, en niños tan pequeños como para consultar por eso, que bueno, son más callados. En el caso de Antonio no hablaba, no tenía 2 años y medio y no decía ninguna palabra. A nosotros nos parecía extraño, pero normalmente la gente tiende a minorizarte, te dice, bueno, es callado, es normal, es callado, ya vas a ver que... Y no, y hay que mirar esas guías. En nuestro caso, una gran amiga nuestra que es maestra nos dijo, ojalá no sea nada, pero ¿por qué no lo revisan, consulten, Antonio? Porque consulten. Y está bueno que te digan eso, porque cuanto antes el diagnóstico, mejor. Los niños con autismo no mantienen una mirada, no te mantienen la mirada a los ojos, mueven mucho las manos, hacen como movimientos estereotipados de manos, alinean todo en fila, ponen todos los autitos en fila, no juegan, digamos, en el concepto de juego. El juego tiene que ser una cosa donde el por ejemplo, el autito le damos una vida, lo metemos dentro de una historia. Sí. Nosotros agarramos el autito y el niño agarra el autito y el autito anda y se choca con otro autito y tiene una interacción. El niño con autismo agarra el autito y lo mira o le hace girar la rueda. O sea, simplemente como que se obsesiona con el autismo, pero realmente con el autito, pero no juega. Claro. Con él. No desarrolla una historia con el objeto. Exactamente. Hay varios en cosas. Por ejemplo, la triangulación. Cuando yo te muestro algo, por ejemplo, te lo muestro y miro tu cara y hago una triangulación. Te digo, mirá este celular y te lo muestro y miro el celular. El niño con autismo te lo pone en la cara así derecho o lo muestra a otro lado. No tiene un concepto de triangulación. Hay muchos indicadores, pero principalmente eso, no mantener la mirada, de no hablar. de quedarse formando cositas en fila, o la obsesión con lo circular o con el agua. Uh-huh. A veces le gusta dar vueltas rueditas de autos, o le gusta mirar cosas circulares o poner los juguetes en círculo, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que, digamos, que la familia lo note y que a la vez haya una aceptación de eso. Hay como un es difícil, yo sé que es un momento duro, claro, pero es bueno e importante para él justamente que el padre lo note y diga, bueno, para acá está pasando algo, claro, vamos a tratar, y no que lo minorice. Claro. Y el tema de la interacción con otros, niños, ¿se puede trabajar? ¿Eso se puede funcionar? Bueno, eso es justamente lo más difícil, porque en realidad lo que la problemática del TEA es que es la interacción con otras personas. O sea, justamente todo lo que nosotros tenemos como filtros de la sociedad, todo lo que nos enseña, lo que aprendemos. O sea, incluso va a pasar que cuando tenés una persona con autismo te van a decir, bueno, pero esto le pasa a todo el mundo. Sí, sí, le pasa a todo el mundo, pero esas personas tienen un filtro, lo controlan. La persona con autismo, por ejemplo, tiene una obsesión y no la controla. Sí. Siempre está obsesionado con eso. O sea, por ejemplo, Antonio tiene intereses muy restrictos. Le gustan los animales, le gustan las cosas, la biología. Entonces, cuando lo juntas con otro chico con autismo que le interesan, por ejemplo, los autos, los diálogos son, Antonio habla de animales, el otro espera que se calle, cuando termina de callarse Antonio, el otro habla de autos, y no hay una empatía de escucharlo al otro. Uh-huh. Entonces, es muy difícil. Hay muchos casos de problemas con la inserción con otros, con tener amigos, son cosas que son porque justamente el niño o la niña con autismo no escucha o no participa de cosas que directamente no le gustan. Claro. Es muy difícil ese tipo de enseñanza, ¿no? Enseñar de, bueno, vos tenés que... Antonio, por ejemplo, no le gusta el fútbol, ni le interesa el mundial, ni tiene idea de nada. ¿Cuántos años tiene ahora? 13. Ajá. Entonces, claro, está en inmerso en una clase donde todo el mundo está al mundial y Messi, él no tiene ni idea quién es Cristiano Ronaldo, ni le importa, ni sabe nada. Y pones un partido de fútbol y se te para adelante y te dice, ¿viste que el lagarto? Pero Antonio, está el partido. Sí. Y a la vez, las convenciones sociales son muy difíciles de entender para ellos. Entonces, por ejemplo, nos costó muchísimo que Antonio diera abrazos y que entendiera que el abrazo es lindo y que te ayuda y que te... Ta, ahora, después era muy difícil explicarle que no tenía que abrazar al chofer del ómnibus. Claro. O que, claro, que no tenía que abrazar a alguien que pasaba por la calle, o que si veía a alguien en la playa no lo tenía que abrazar. Hay una cantidad de cosas que nosotros vivimos en nuestra sociedad día a día que son muy comunes, que tienen que ver con la mentira, que tienen que ver con el sarcasmo, que tienen que ver con las convenciones sociales. Claro. Que ellos no demostrar antes, que los niños en general nuestros te dicen, ¿no? Si ven, van en el ómnibus y ven a alguien que les llama la atención, te tiran. Exactamente. Bueno, eso es la novena potencia. Claro, o sea, tengo historias de ese tipo, miles de cosas, y vos no te das cuenta de la cantidad de veces que mentimos en la sociedad, y ellos no entienden esa mentira. Claro. Nosotros tuvimos que aprender como familia y todo el entorno de Antonio a no mentir, a decir la realidad como es. Te pongo un ejemplo. Yo llegaba a casa y decía, ¿quién vino? Y Antonio iba a la ventana y miraba para afuera. Porque no es lógico que el que llega a casa diga quién vino. Claro, yo lo entendí después, claro. Vos no le podés decir a Antonio, ahora vengo. Claro. O si te dice, ¿me vas a regalar? Y le decís que sí, le tenés que regalar. Claro. O sea, él no entiende que hay una cantidad de cuestiones. La otra vez nos pasó con un ejercicio, estaba haciendo un ejercicio de matemática y había puesto un error, que era un número 4, y la madre le dijo, no es 4, es 8. Entonces lo fue a borrar y le dijo, no lo borre, ponele arriba. Y lo puso arriba del 4. O sea, está el 4 y arriba puso el 8. Claro, claro. O sea, es todo literal. En libro venía una especie de multiple choice, una cosa así, que decía, por ejemplo, no me acuerdo, pero ¿quién descubrió América? 3 cuadraditos, y decía Colón, Américo Vespucio, etcétera, etcétera. Y decía, señale la respuesta correcta. Y Antonio agarraba su dedo índice y señalaba a Colón. Claro. Y entonces la madre le decía, no, tenés que poner una cruz acá. No, dice señale. Claro, tomado literal. Sí, clarísimo. Claro. Entonces, ese aspecto es bastante complicado de llevar. Claro. ¿No? Sobre todo ahora con 13 años, con la adolescencia. Pues es que, claro, podemos hablar tanto de esta parte, Fabián, y también son, siempre lo decimos, son temas que no vamos a agotarlos hoy y lo tenemos que seguir conversando. Además, aprovechar la experiencia de ustedes, de los padres en estos casos, y tenemos que hablar del disco además. Pero a mí una de las cosas que me preocupa con esto en general es que la gente, por un lado, lo más peligroso es la policía, no está preparada a veces para enfrentarse con gente que se sale de la norma, ¿no? Totalmente. Con distintas patologías. O... Exacto. Entonces, cualquiera que va en el ómnibus y de repente tiene una actitud que nosotros tomamos como anormal, ya puede ser un escenario donde ejerzas una violencia verbal, ¿no? Agredas de alguna forma, porque no actúa como lo que vos considerás normal. Alguien que hable fuerte, bueno, pasó con este muchacho en un ómnibus, ¿te acordás que lo bajaron? Sí, sí, sí, totalmente. Y que después lo atropellaron. Y que tiene sus patologías, digamos. Exacto. Eso puede ser un caso extremo, pero en general sí. No estamos en la cabeza con decir, bueno, te encontrás con alguien que habla o que te grita o que reacciona o que capaz que te pecha, y tendemos a responder con violencia. Totalmente. Y yo creo que ahí estás tocando un punto muy importante, que es lo que yo siempre digo, que es nuestro gran enemigo, que es la ignorancia. Claro. O sea, a veces nosotros pensamos que es desidia, que es maldad, que es que bueno, que, no, y muchas veces que es un loco, ignorancia. Es exactamente. Un, ¿no? Reaccionamos, este está rayado. Exactamente. Porque además, vos ponete a pensar, la salud mental, ya que estamos hablando del deudismo, estás hablando también de la salud mental y de otros ítems, la salud mental en nuestra sociedad latina está considerada un insulto. Claro. Ya desde ahí, desde la base de nuestra sociedad. Si vos te fijas, por ejemplo, las sociedades anglosajonas, sus insultos se basan principalmente en cosas que tienen que ver con la religión. Exacto. Hijo del diablo. Del diablo, el demonio, vete al infierno, etcétera, etcétera. Sí. Cuestionan su religión. Sí. Eres un infiel, etcétera. Otro. Nosotros no. Nuestros insultos tienen que ver todo con dos temas: la sexualidad y la salud mental. Uh-huh. O sea, hijo de no sé cuánto, tu sexualidad. Como si eso fuera lo peor, ser hijo de eso. Exactamente. O estás loco, sos estúpido, sos tarado, sos bobo, sos mongólico. Idiota, mongólico. Retrasado, etcétera, etcétera. Hasta cosas sencillas como, bueno, te tomaste la pastillita, o bueno, hay que ingresarlo, ¿no? Hay que medicarlo, etcétera. Histérico. Histérica. Pero, aunque te parezca mentira, eso socava en la sociedad profundamente el concepto de que la persona que tiene una salud mental la debe esconder. ¿Entendés? Claro. Es como las personas que tienen una enfermedad mental tienen que parecer que no la tienen. Uh-huh. ¿Entendés? Es la única. Para no ser discriminado, agredido. Porque si vos tenés X, lo que se ocurra, cualquier tipo de problema de salud, y vos lo mostrás, la gente dice, ahora vos, si vos estás loco, o si tenés un problema de esquizofrenia, o si tenés que esconderlo, porque está mal, y porque, está loco. Es más, ¿qué dice la persona que sufre un problema de salud mental? No estoy loco. Es lo primero que dice. Claro. No estoy loco. Claro. No, claro. Yo no estoy loco. Claro. Es lo primero que dice. Entonces, debemos cuestionarnos como sociedad. Realmente el tema de la problemática de la salud mental, porque estamos hablando de que un amplio porcentaje, estamos hablando de, sé, creciente, 50-60%, pero realmente, porque fíjate que está calculado que uno de cada 55 personas en el mundo nace con autismo, uno de cada 55 personas. Suma síndrome de Down, suma las personas con esquizofrenia, suma las personas con depresión. Y ahora sí, todo esto de ansiedad, de pánico. Exactamente. Todo esto, entonces, estamos hablando de una problemática muy profunda en nuestra sociedad, que creo que se vence con justamente esto que estamos haciendo. Y desde acá. Niños, ¿no? Exactamente. Porque imaginemos estas situaciones empezando a ser discriminados en la desde escuela. La infancia, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te marca esto de por vida? Totalmente. ¿Quién no lo vivió en la escuela? Decir, bueno, estaba medio loco. Sí, sí, claro. Teníamos el compañerito loco. Sí. El compañerito que era medio, ¿viste? Era medio bobito. Era medio, etcétera. Entonces, eso han tenido que hacer todo un camino también ustedes. Y sí, totalmente. Creo que la sociedad está mucho mejor que en nuestra época. Nosotros en nuestra época, me parece, a mí me da la sensación de que era tremendamente más discriminadora que ahora. Ahora yo veo en los niños, en los jóvenes, una conciencia mucho más grande. Entender lo que es el autismo, entender lo que es el síndrome de Down, comprenderlo, ayudarlo. Sí, obviamente hay escenas de discriminación y hay problemas que son mucho más amplificadas que antes, por las redes, por los medios. Y entonces nos parece que antes no pasaba, pero sí, antes es era mucho peor. Es importante la familia, la escuela, el personal. A mí me pasa, yo tengo un hijo chico que está en primero de escuela, que todo el jardín y la escuela tiene un compañerito, un asistente permanentemente, y hay que estar hablándole permanentemente, explicándole un montón de cosas. Totalmente. Pero es un compañerito más, un súper amigo de él ahora. Bueno, ha sido una experiencia tremenda. Claro, y vos fíjate que eso es un cambio social muy grande, muy grande. Porque nosotros estamos hablando de cuatro grandes barreras en la educación, que son el colegio o la escuela, la maestra o el maestro, los compañeritos y la familia de los compañeritos, los padres. Claro, o sea, esas cuatro barreras son muy profundas y realmente el cambio se debe producir en las cuatro barreras. A mí no me sirve solamente que el colegio lo acepte o que la escuela lo acepte. Claro. Necesito que tenga una maestra o un maestro que realmente lo ayude, que realmente piense en él y sea empático con él. No solamente que lo ponga ahí y diga, bueno, ya lo incluí. No. Y a la vez necesito compañeros que entiendan cómo funciona su manera de pensar. Yo no pido que lo traten como un pobrecito, sino que simplemente se tenga en cuenta sus características. ¿Cómo entiende? Como se entiende otro tipo de discapacidad. Porque todos entendemos que si hay un niño en silla de ruedas, sabemos que tiene que tener H o B. Que lo tenemos que tratar de una manera u otra. Ahora, si tenemos una persona con autismo, tenemos que entender cómo funciona su discapacidad. Bueno, vayamos al disco, y esto lo seguiremos conversando además, porque hay otro aspecto que queremos hablar vinculado a la salud mental que se viene ahora en estas épocas del año, Fabián. Pero el disco sale el segundo. ¿El primero salió, dijiste? El primero salió en noviembre del año pasado. ¿Pero qué fue del 2014? El 2014 salió el primer disco, que se llama Música para Aprender, para Crecer. Para Crecer. Ese disco fue un disco, una locura, fue un disco de oro, platino, doble platino, fue premio Graffiti. Y en realidad no había una idea de hacer un segundo disco. Pero bueno, con el paso del tiempo Antonio fue creciendo, el propio público de Villa Azul fue creciendo. ¿Y él te pedía canciones? Sí, claro, me empezó a decir como, bueno, papá, ya cuando entró en la escuela, nos empezamos a dar cuenta de que precisaba canciones más para la escuela. Entonces decía, papá, una canción para esto, las tablas, y Entonces, bueno, empezamos a hacer canciones en segunda escuela, tercera escuela, que lo ayudaban a aprender los océanos, los continentes, y no paraba más. Era una cosa tremenda, el gurí. O sea, venía y me decía, papá, una canción de los continentes. La última fue la fotosíntesis. Papá, pero es una canción de la fotosíntesis. Y yo, la fotosíntesis, Dios mío. ¿Y él se las aprendía o las escuchaba? Claro, las escuchaba y las aprendía y las utilizaba para aprender las tablas o para aprender una cantidad de cosas. Pero claro, cuando llegamos a la friolera de 30 canciones, dijimos, bueno, esto no puede ser un disco solo. Pero Fabián, esta técnica que utilizaste con Antonio, ¿fue consultada por parte de médicos, de la comunidad científica? Sí. Sobre todo el primero. Ya en el segundo yo tenía más o menos un poco la idea, si bien lo consultamos y lo vimos, ya más o menos sabía cómo era el funcionamiento, más después del rodaje, de haber tocado mucho, de haber ido a muchos centros. Pero en el primero yo era muy neófito en esto. Yo soy músico para adultos, saqué siempre discos para adultos, y era como, digo, ¿qué estoy haciendo? Es más, me sentía como que estaba haciendo cualquier barbaridad. Entonces, bueno, primero lo consultaba con la madre de Antonio y con Antonio, era como el primer filtro. Y cuando veía que eso no funcionaba, sobre todo en las orquestaciones y las baterías y quién cantaba, bueno, lo rebotaba para atrás. Y después se lo planteábamos a psiquiatras, a psicólogos, a varios centros, y le decíamos, bueno, muéstrenlo, a ver las canciones si funcionan. Claro. Y no venían las devoluciones, ¿no? Es muy rápido, no lo entienden, hay una palabra que no entienden. Hubo cantidad de cosas que estuvieron buenísimas, que nos volvieron para atrás. Que nos dijeron, no, mirá, esto está muy, ahí no se entiende esta parte. O en esto, por ejemplo, te cuento una, cuando la de pedir ayuda, yo estaba convencido, la hice la canción, pero era buenísimo, pedir ayuda, si tenés algún problema tenés que pedir ayuda, si tenés que pedir ayuda, y el estribillo de siempre habrá alguien para darte una mano. Y todo el mundo, todo el mundo copado con eso, y hasta que viene alguien y me dice, siempre habrá alguien para darte una mano, ¿sabes que lo entienden? Como que van a dar la mano. ¿Qué? Sí, entonces le empecé a preguntar a los niños. Ellos se manejan mucho la literalidad. Claro, le empecé a preguntar, le dije a Antonio, si yo te digo que me des una mano, ¿qué haces? Y me estiraba la mano. Y le empecé a preguntar a todos los niños, y es verdad, todos los niños no entienden la metáfora esa de siempre habrá alguien para darte una mano. Y lo tuvimos que cambiar, pusimos siempre habrá alguien para ayudarte. ¿Y cómo fue lo de que participaran tantos músicos? Bueno, fue casual, en realidad. En aquel momento yo empecé a trabajar con Estelita Bañone y yo estaba haciendo un espectáculo con Malena Muyala en aquel momento, y con Rada y con una cantidad de artistas. Y le comenté a Malena, y Malena me dijo, che, si querés yo canto una o lo que precise. Ah, mirá, estaría bueno, le digo, que alguna de las que son más como para el lado femenino la cante Malena. Y a la vez se sumó el Alex Puntone, y después se suma Rada, y me dice, vos contá conmigo, y si precisás el estudio, no sé qué. Y después el Pitufo, y a la vez cada uno me iba diciendo, che, al que estaría bueno que le dijeras es a tal, sé qué. Y se fueron sumando de una manera alucinante, hasta el punto que tenía una paleta tremenda de artistas que se habían ofrecido, y que yo no sabía. Y te digo, ¿qué puede cantar él? Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, está divino, porque al tener esa paleta de colores, de voces, distintas cosas para apelar. Claro, decís, bueno, puedo hacer esto. Me acuerdo, por ejemplo, a Tabaré Rivero, que me lo encuentro a Taba y me dice, che, no sé cuánto. Y yo digo, Tabaré Rivero, un disco para niños. Es raro, ¿no? ¿Qué puede hacer? Y me acuerdo cuando hicimos la canción de Pintar, Pinto, Pinto, Pinto Yo, que era como un estribillo que decía, Pinto, Pinto, Pinto Yo. Digo, y los colores, el azul, me parecía medio tonto. Entonces, digo, vamos a que lo diga Tabaré Rivero como que es una especie de demonio que nos hace pintar colores. Entonces le digo, Taba, ¿te animás a hacer una cosa tipo, vamos a pintar con el verde? Y los niños lo aman. Entonces está buenísimo cómo, digamos, vas metiendo, en este caso del disco nuevo, por ejemplo, ahora, están los océanos, que los océanos son, cada océano lo canta un pirata, esa era mi idea, ¿no? Es como la banda sinfónica tocando una cosa tipo Piratas del Caribe. Y yo, ¿a quién invito para ser de pirata? Iba a los tangueros. Invité a todos los tangueros, Nelson Pino, a Ricardo Olivera, a Tabaré Leighton, que tienen esa voz piratesca. Entonces, claro, yo hubiera estado Julio Sosa. Claro, imagínate. Claro. Pero era muy gracioso, divino ver a un tipo encumbrado, claro, como claro, Nelson Pino. Cantando eso, canciones. Cantando, infantil, viste, el Atlántico a conquistar. Y bueno, la verdad que es divino, divino el hecho que participen. Porque además le das una oportunidad a todos esos artistas de participar, de salirse de su totalmente su normal. Totalmente. ¿No? Bueno, Rada ha hecho disco para niños, pero muchos de estos casos. Claro, ¿no? Imagínate, en este volumen 2 participa Rubén Olivera, o sea, claro, participa, ¿entendés? Digo, Kuropawa, participa gente que vos la podés asociar más con sí, eso, sí, sí, como yo Damián que sé. Lescano es el palo Damián de Lescano, la... tropical. Claro, claro. Claro, cantante sonaba tropical, que en es esa canción, el timbre, que es para entrar, el timbre de la escuela, fue un pedido de una familia amiga del Cerro, que el niño le encantaba Villa Azul, pero viene y me dice, a mí me encanta Villa Azul, pero no hay plena, me dice. Mirá vos, y acá en el Cerro escuchamos plena. Claro, qué y le digo, tenés razón. Qué excelente. Villa Azul tiene que ser inclusivo. Entonces hablo con Damián Lescano y con el Bocha Pinto y con la gente de la Cumana y la Borinquen y armamos toda una plena, plena, pero plena. Tenemos ese, tenemos el timbre para, vamos a cerrar con ese. Cerramos con el timbre como son, con Damián Lescano. Bueno, nada, agradecerles de verdad la nota. ¿El disco ya está en todas las disquerías? El disco está en todas las disquerías, el volumen 1, el volumen 2 y el primer la disco. La muerte también la abordaste. La muerte es todo un tema. Ese fue un pedido de la gente. Vos sabés que hicimos una encuesta cerrando el disco entre las personas qué tópicos faltarían en Villa Azul. Pusimos los 32 tópicos que había en los dos volúmenes. ¿Cómo la hiciste la encuesta? Pregunté si había alguna temática en redes, que parecía así, en redes. Bueno, recibimos miles de mensajes, algunos medios delirantes, claro, pero de esos elegimos cuatro canciones que fueron compuestas parte de volumen 2, que fueron Las Emociones, que fue muy difícil de hacer. Cuido mi cuerpo, que lo canta Valeria Lynch, que es justamente... Valeria Lynch. Claro, que no toque, que no te toquen, de cuidar mi cuerpo, no ser tocado, etcétera, etcétera. Pedaleo, que es andar en bicicleta, y La Muerte, que fue una sugerencia también, La Muerte de un Ser Querido. Y fue creo que el tema más difícil de este volumen, poner en un disco infantil una canción que hablara sobre la muerte y que enseñara sobre la muerte de una persona querida o de una mascota. Más allá de conceptos filosóficos, no, religiosos, o lo que sea. Que es que una persona dejás de ver de un día para el otro. Literalidad. No había la posibilidad de decir vive en nosotros, lo podemos encontrar en nuestro corazón, se fue al cielo. Nada de eso. Claro, eso. No. Sencillamente, todo ser que va a vivir algún momento tiene que morir. Qué interesante conocer las devoluciones de los gurises también sobre eso. Bueno, Lucas Hugo está también, en fin. Sí, está Lucas Hugo, Mariano Martínez, Agustín Casanova está en este. Impresionante la variedad de gente. Valeria Lynch, ¿cómo hiciste, Fabi? La llamé a Vale, que además es una divina, es una persona, un ser humano maravilloso. Justo estaba acá en Uruguay porque estaba con lo de la voz y eso. Y y me acuerdo que le dije a Lale Puntone, le digo, che, Vale, le gustará, le encanta. Y la llamé y me dijo, sí, ¿cuándo grabamos? Y se fue directamente para el estudio y grabamos. Fue divino. ¿Son cuántas canciones del volumen 2? 18. Bien, bien. No vamos a nombrar a todos los que están. El Chole también está, la abuela Coca. En fin, está ya a la venta entonces en todos lados. Tremendo regalo. Tremendo regalo para Navidad. ¿Y están las plataformas también? Están plataformas, en Spotify, en YouTube. Ahora en febrero o marzo vamos a editar los videoclips de todos los temas. Así que, pero está el disco objeto, está el disco también. El disco físico compacto. Está en todas las disquerías. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos dio el tiempo igual para conversar. Perfecto. Podemos conversar más tiempo, pero lo vamos a hacer. ¿Estás con algún toque? Sí, el 27 de diciembre cerramos la gira nacional de Villa Azul en el Auditorio Nacional del Sodre, en la Sala de la Reta, con el Coro Juvenil del Sodre. Si no te lo preguntaba. No, sí, con el Coro Juvenil del Sodre. Están 27 de diciembre, es un espectáculo totalmente inclusivo, con traducción simultánea a lengua de señas, subtitulado. ¿En qué sala dijiste? En la de la Reta. La principal, la sala Fabini de la Reta. ¿A qué hora? A las 20 horas, el 27 de diciembre. ¿Y entradas por...? Entradas por súper promocionales, porque es en realidad para ayudar al coro, a 90 pesos las entradas, o sea que casi entrada libre. Bien. Entradas en Ticantel, en Red UTS, en las páginas del Sodre. Es una... una linda oportunidad porque el Sodre abrió su sala mayor para tener un espectáculo inclusivo por primera vez, cerrar el año con un espectáculo de este tipo, así que para nosotros es un honor tocar ahí. Un minuto o dos nomás, Fabián, pero que se nos fue quedando para atrás, por eso te decía yo lo de vinculado a estas fechas, el tema de la pirotecnia, sí, que vos has recordar, cuál es la preocupación sobre eso, y que de a poco se va creando conciencia, sí, pero está bueno, mucho por hacer. La pirotecnia sonora, principalmente, no tanto la lumínica, está, sino la pirotecnia sonora es realmente atroz para las personas con autismo. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado varias veces pasar Navidad y fin de año en la casa de mi hermana, que vive acá en Montevideo, y no hay forma. O sea, Antonio tiene ya llegado al lugar, empieza a tener crisis, empieza a taparse los oídos. A las 10 de la noche la madre se encierra con él en un cuarto o en el baño. A las 12 llora, grita. Esto pasa con la mayoría de las familias de personas con autismo. Es un sufrimiento tremendo. Y bueno, y yo vengo hace mucho tiempo en una campaña junto con mucha gente para explicarle a la gente lo que pasa. Y a veces también pedirles que cuál es la necesidad, o sea, si hay realmente necesidad de tirar una bomba a la puerta de acá, la casa del vecino, porque además no es que, como te dice la gente, bueno, es un ratito, dos días al año. Primero, no son dos días cualquiera del año para un niño. Es Navidad. Alterás un encuentro familiar. Totalmente. Totalmente. O sea, nosotros, Antonio nunca, jamás en 13 años recibió un regalo a las 12 de la noche. Jamás. Jamás pudo estar en el árbol con sus hermanitos. Sí, tenés que irte al medio del campo. Al medio del campo. Hoy la Navidad ahora pasamos en una casa en el medio del monte, que es normalmente elegimos ese lugar donde los vecinos que están ahí saben. Claro. Y bueno, y nada. Si y querés tener algo, luces. Si claro, luces. Porque además es inescapable. Yo no es que estoy en contra de los fuegos artificiales. Claro. Si los fuegos artificiales pasan en la Rambla de Positos en un momento específico y todos no podemos ir de ahí. Claro. Pero acá no te puedes escapar de ningún lado. Claro. Los tiran en la puerta de tu casa, en todos los barrios. Y a los animales también, ¿no? A los animales, a las personas mayores. Entonces, creo que realmente es un tema de conciencia, de que las personas entiendan lo que están haciendo. Como antiguamente le fumábamos en la cara a una persona en un restaurante, y hoy en día lo vemos como una barbaridad. Exactamente, fumábamos en aviones. Y hoy en día decimos, qué barbaridad. Yo creo que en un futuro vamos a decir, pensar que en una época salíamos y armamos un estruendo tremendo en la casa del vecino. Seguro. Que podía estar durmiendo, podía tener una persona mayor enferma o podía tener un niño con autismo. Entonces, bueno, nada, pedir que no utilicen. Recordar eso está muy bueno. Fabián, muchas gracias por este rato. Y bueno, si en el verano te podemos ubicar, seguiremos conversando. Por favor, será un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí. ¡A clase! Maestra. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena? Suena cuatro veces el timbre de la escuela. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena? Suena cuatro veces el timbre de la escuela. La primera vez es cuando llegamos, vamos a la clase, nos sentamos en los bancos. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena? Suena cuatro veces el timbre de la escuela. La segunda vez es para el recreo, salimos al patio, jugamos y corremos. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena? Suena cuatro veces el timbre de la escuela. La tercera vez volvemos al salón y con la maestra aprendemos un montón. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena? Suena cuatro veces el timbre de la escuela. Timbre es para saber que a nuestras casas ya vamos a volver. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena? Suena cuatro veces el timbre de la escuela. El timbre de la escuela, ¿cuántas veces suena?